Nuestra sonrisa contra el frío es una alfombra de Aladino. Tus ojos libres son tan bonitos que el viento quiere vivir contigo. Yo soy el guardabosques de tu ternura y tu ardilla que abriga bien. Mirar el mundo es ver que cae la lluvia, el sol ya solo brilla bajo tu piel. La felicidad no es el mar, su horizonte. La felicidad es el rojo y el azul de tus rotuladores. La vida creo que no me encaja sin la pieza de tu mirada. Mi alma es tuya o no es de nadie, con sus victorias y sus desastres. Ya me aprendí tus curvas y lunares, no hay arcoíris, no hay planeta mejor. Y a veces creo que el universo sabe que a ti no te alcanza ni Dios. La felicidad no es el mar y su horizonte. La felicidad es el rojo y el azul de tus rotuladores. La felicidad no es el mar y su horizonte. La felicidad es el rojo y el azul de tus rotuladores.